Muy bien, y ahora tenemos a alguien en línea que hace un montón que tenía ganas de entrevistar, de charlar con él. Lo admiro desde hace muchísimo tiempo, en teatro, en cine. Yo estaba repasando, y yo te puedo decir que si nos pusiéramos a mencionar nomás todas las obras de teatro en las que participó y todas las películas, y no te digo los programas de televisión, yo creo que llegamos a las 4 y todavía seguimos. Sí, sí, no, arranquemos por las dos. Arranquemos por lo que está haciendo ahora en teatro. Que me parece que lo fui a ver el otro día y bueno, parece un éxito increíble y que además tiene una particularidad. Pero primero saludémoslo. Sí, ¿no? Carlos Portalupi, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julia. Si no estábamos meta a hablar de vos y vos ahí en silencio. Bueno, compartamos esto, Todos Felices. ¿Estás contento con Todos Felices? Una obra que se está dando y que tiene particularidades porque hay tres como episodios diferentes. Contanos cómo es la cosa. Sí, la verdad que estoy muy contento de estar participando de ese proyecto. Es un proyecto totalmente atípico, es inédito acá en Buenos Aires. Que se hagan tres obras a la vez, digamos, en una semana, en distintos días, por supuesto. Es una obra de Alan Ayckbourn, ya fue probada hace varios años ya en el West End, ahí en Londres. Y bueno, se hace los miércoles comedor, los jueves living y los viernes jardín. Y después el sábado hacemos en la primera función comedor, la segunda living y el domingo jardín. Es decir que estamos dos veces por semana con cada obra, ¿no? La obra cuenta la historia de una familia que se reúne en un fin de semana, convocados por la hermana menor, que está a cuidado de la madre, está muy enferma, y para ella tomarse unos días de descanso, ¿no? Ahí llegan los hermanos, cuñadas, que se encuentran, y se desencadena un conflicto importante, porque resulta que la hermana menor se está yendo unos días de vacaciones, pero con el marido de la hermana mayor. Entonces se arma un despelote bárbaro, y está realmente muy divertido, ¿no? Todo lo que sucede. Te vas dando cuenta de que cada uno de los personajes que están ahí en ese fin de semana reunidos están transitando una soledad tremenda, digamos. Su infelicidad es muy completa y uno de los personajes, que es Daniel, que está encarnado por Juan Minujín, es el que toma las riendas y tiene la decisión y la convicción de intentar cambiar las cosas y quiere hacerlos felices a todos. Es un tipo que está impregnado por la época. Esto transcurre en esta ambientación que propone acá Oscar Martínez en el año, en el 1968, digamos, en los albores del amor y paz, y bueno, él está como impregnado de toda esa energía y tratando de contagiar al resto de las personas, ¿no? Ahora, qué elenco también, ¿no? Porque vos recién mencionabas a uno, pero la verdad es que ahí son todos grandes y hacen unas interpretaciones increíbles. Sí, la verdad que es un elenco muy lindo. Está Carola Reina, que hace mi mujer. Bueno, Muriel Santana es mi hermana, la que se va de vacaciones con el que es mi cuñado, Juan Minujín. Y Juan Minujín, a su vez, es el marido de Silvina Bosco, del personaje que hace Silvina Bosco, que es mi hermana mayor. Y después está Peto Menagen, que es un veterinario, que es un ser extremadamente humorístico, cómico, que habita y es amigo de la familia y está todo el tiempo ahí, anda atrás del personaje de Muriel. Y bueno, es un disparate tras otro, ¿no? Es un tiro al aire ese hombre. Ahora, es un personaje diferente, yo digo, a los que venís haciendo, porque uno, yo te recuerdo un montón en personajes así un poco más complicados, oscuros, ¿no? Sí, no siempre. La comedia es algo que en teatro he frecuentado poco. No, he hecho otras, sí. O sea, he hecho Saim, he hecho una obra dirigida por Carlitos Moreno, Extraña Pareja, uh-huh, por ejemplo, pero hacía rato que no estaba entrando en este código, ¿no? Si bien yo pertenezco a un grupo que se llama Humoris Dramatis, dirigido por Guillermo Guío, con el que originalmente empezamos a hacer muchos espectáculos de humor. Hicimos dos espectáculos en base a cuentos de Fontana Rosa. El primero de todos se llamó El Humor Después de los 30, que hacíamos y después, bueno, hicimos otros más de Fontana Rosa. Susana Torres Molina escribió para nosotros una obra que se llama Azul Metalizado, que tenía mucho humor. Bueno, el nombre del grupo lo demarcaba bastante, ¿no? Humoris Dramatis, o sea que nos movíamos en las dos ramas, en los dos extremos, en la comedia y el drama, ¿no? Pero la verdad que esta obra para mí está realmente muy bien, es muy dinámica, toca muchísimas muchísimas, muchísimos momentos de humor, de disparate, que está bueno. Nos reímos mucho y a la par la todo gente el la mundo. Pasa muy bien. Vos sabés que se nota que ustedes se divierten muchísimo en el escenario. Yo vi El Jardín, te cuento, la versión que está ambientada en El Jardín. Así que me falta el comedor y el living, ¿no? Sí. Pero te quiero decir... Te esperamos para que estén ahí. Buenísimo. Y completar la trilogía. Pero son los mismos personajes como en un día y en estos distintos lugares. Sí, toda la historia transcurre en un fin de semana, entre un sábado a la tarde y un lunes a la mañana, ¿no? Arranca, digamos, la llegada a la casa es por el jardín y también la ida. Entran a la casa por el jardín y se van también por ahí el último día del jardín. No hace falta ver las tres obras para comprender la totalidad de esto, ¿no? Cada una de las obras es autónoma, tiene un principio, un desarrollo, un final, y uno tranquilamente puede irse contento con si es que le gustó o no, después de haber visto esa obra. Por lo general, y eso es lo que apuntamos, la gente se queda con las ganas de ver qué pasó en los otros ambientes, ¿no? Con la intriga. Claro. Esto, digámoslo, está en el Paseo La Plaza, porque la gente va a preguntar, ¿y dónde está esa obra? El Paseo La Plaza. Estamos en la Sala Pablo Neruda, en la sala semicircular, la de arriba, que es preciosa. La sala se ve muy bien desde todos lados, así que está realmente óptimo para hacer una salida linda con amigos, a divertirse y a pasarla bien. Carlos, ¿te pasó alguna vez de que te confundiste? ¿Entraste pensando que era el jardín y estabas en otra sala, en el living? Vos sabés que hay textos que son muy similares, ¿no? Porque uno entra, entras al comedor, pero si vos entras al comedor, eso significa que estás viniendo o del living o del jardín. Claro. Entonces, hay veces que ya estamos, por supuesto, un poquito más canchero, pero al principio me pasaba que decía, uy, no, esto que estoy diciendo me parece que es de la otra obra, esto no es de acá, esto es de living, no es de comedor. Y bueno, por suerte nunca pasó que nos equivocamos en serio, pero estaba ese miedo, ¿no? Pero bueno, uno tiene que estar muy, muy claro, muy concentrado, muy preciso para con el otro, para dar un pie exacto, porque la comedia esta funciona así, con una dinámica que es realmente muy, muy... muy, muy, muy fija, muy marcada por el autor, por el texto y por la dirección de Oscar Martínez, que tenés que estar muy atento porque si no podemos quedar pagando y no hay retorno. Ahí no van a estar todos felices. No. Pero está bueno. Te decía, por ejemplo, esto para entender un poquito mejor de qué se trata las tres obras. Si hay seis personajes que están en el jardín de golpe, cuatro se van para el interior de la casa, vos en la otra obra, otro día, vas a ver lo que sucedió en el comedor o lo que sucedió en el living, a donde hayan ido estos personajes. Y permanentemente se está hablando del afuera o del adentro, o sea que está sucediendo todo como a la vez, ¿no? Si hay dos que están en el living y otros que están en el comedor, también está sucediendo a la vez, pero nada más que lo vas a ver en diferentes días, con diferentes escenografías, y está realmente, es una experiencia inédita que está fantástica, ¿no? Es cierto, porque esta es la primera vez que se hace algo así, yo por lo menos nunca había escuchado. Así es, sí. Bien. Sí. O sea, están innovando la plaza, en el Paseo de la Plaza. Sí. Está bien. Cambiando de tema y yendo al rubro del cine, me parece que una película muy reciente y que es muy significativa para todos los argentinos es Estela. ¿Por qué no nos contás un poco de tu participación en esta película? Bueno, la verdad que para mí fue un regalito esa participación bajo la dirección de Nico Gil La Vedra, porque bueno, es una ópera prima, es su primer trabajo de dirección. Y bueno, son esos temas que yo digo, para mí es necesario, ¿no? Esos temas que son necesarios de ser tocados en el cine o en el teatro, y ¿no? Que mejor que contar un poco la vida de Estela, ¿no? Personaje tan tan querido por todos nosotros, personaje tan sufrido, persona, ¿no? Personaje, digo, ¿no? Realmente es un ejemplo de para todos los argentinos, para el mundo, un ejemplo de lucha, de conducta, de ética, de todo, digamos, de integridad, y realmente es un lujo haberla tenido presente el día que arrancamos con la filmación. Esto se hizo se hizo como estudio y se recreó toda la sede de la Asociación de Abuelas ahí mismo en el predio, lo que era la ESPA antiguamente, así que era realmente un clima muy, muy, a ver, ¿cómo te explico? Era raro porque uno se sentía tan bien con una energía tan linda por lo que estábamos haciendo en un lugar que fue tan siniestro a la vez, ¿no? Uh-huh. Como lo fue la ESMA. Y entonces lo que sucedía ahí con el amor y el cariño y la energía que cada uno le ponía a ese trabajo, desde el técnico, el tiracables, la vestuarista, los asistentes, el director de fotografía, bueno, los actores, todo, realmente se trabajó con una armonía, con una entrega, con una pasión y con un amor por contar la historia de Estela que no me voy a olvidar nunca. A mí me tocó interpretar al personaje de Abel, que es el secretario de la Asociación de Abuelas, fue el último que recuperó a su hijo fines del año pasado, y bueno, es una escena que para mí me gustó mucho hacer, ¿no? Era el encuentro del padre con su hijo, ¿no? Madariaga, y eso yo estoy realmente muy, muy orgulloso de haber participado de esa película. Carlos, yo conectaba la película esta que vos estabas recién hablando, de Estela, con otra película en la cual tiene que ver también con el día de ayer, con el día de hoy, con el Día de la Memoria, con el 24 de marzo, que tiene que ver con Eva de la Argentina, donde haces es de animación, pero haces de Rodolfo Walsh. Estoy haciendo la narración, sí, claro. Al Walsh. Personaje. ¿Cómo fue eso de hacer animación? Digo, un personaje de animación, tener que poner la voz en off. Fue un trabajo realmente muy, muy lindo. A mí me gustó mucho lo que escribió María, los diálogos que había tomado María realmente en ese encuentro imaginario entre Walsh y Perón, ¿no? Fue especial. Mira, aparte lo resolvimos rapidísimo. Eso comentó María, me acuerdo, sí. Que dijo de una. No hicimos retoma de nada, o sea, fui leyendo y nos mirábamos y iba bien y fluía. Qué bueno. La verdad que fue extraordinario el trabajo ese. Lo hicimos muy, muy rápido, pero iba fluyendo con precisión, y yo me quedé sorprendido por lo que pasó, digo. La verdad que muy, muy contento. Bueno, con Eva no fue la primera vez que compartí un trabajo yo con María. También tuve participación ahí ella estuvo involucrada en la película que contamos, el documental sobre la vida de John William Cook, Alice y John, el peronismo olvidado, así que bueno, ahí hicimos ya una amistad muy linda a partir del trabajo, ¿no? Aclaremos que María Seoane, que también es directora de la radio, digo por ahí nosotros decimos María. Algún despistado anda por ahí. Sí. Que no sabe de quién estamos hablando. Ahora, yo leyendo la cantidad de películas hechas, programas de televisión, por supuesto, obras de teatro, ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo entraste en esta historia? Bueno, yo empecé a estudiar con Lito Cruz, empecé a estudiar con él y ya al año de estar estudiando empezaron a buscar gente. El primer trabajo que yo hice fue ahí en un ciclo que se llamaba Atreverse, que dirigía Alejandro Doria. ¿Qué tal? Pero claro, fueron a buscar actores en formación en vez de buscar extras. Que necesitaban para una serie que hizo de 4 capítulos, de Darse Cuenta 2, porque estaba la película Darse Cuenta, ¿sí? ¿Se acuerdan? La habrán visto ustedes, y después hizo para televisión, le hizo en 4 capítulos. Y bueno, yo estaba ahí en el taller y fui uno de los convocados para hacer un trabajo prácticamente de extra en eso. Así que como que mi primer tránsito tuvo que ver en atrás de las cámaras, tuvo que ver con ese prestigioso ciclo Atreverse, dirigido por Alejandro Doria, que realmente era para mí inolvidable, y eran lecciones de actuación las que se veían ahí, ¿no? Capítulos protagonizados por Miguel Ángel Solá, hasta Lupi, Oscar Martínez, bueno, con quien ahora curiosamente estoy trabajando en este momento, ¿no? Sí. Y después, bueno, mucho sótano, digamos, varios teatritos de loft en los cuales circulé, hasta que, bueno, un día me vieron trabajando, estaba haciendo Calígula de Albert Camus en el Teatro del Vitral, y habían decidido buscar gente nueva de la producción de Polka, y Y ahí fue que empecé a trabajar en Vulnerables, por el nombre de Dios y otras cosas, ¿no? Qué personaje, ¿no? Esos personajes inolvidables. Sí, sí, el farmacéutico. Que te hicieron ahí popular, masivamente popular, digamos, ¿no? Sí, la televisión tiene esa cosa, ¿no? De que de golpe en un encendido te están viendo, te está viendo de golpe 1 millón de personas o más y, bueno, está bueno. Ayuda. Carlos, habitualmente cuando hablamos con artistas, personalidades interesantes del espectáculo, hacemos un mini jueguito que hemos dado en llamar el No sé, hacer un recorrido a través de la historia del artista, unos audios, tiene que adivinar si identifica cuáles son, de dónde son esos audios, de su carrera. El recorrido es arbitrario también. El recorrido es totalmente arbitrario, pero para que te sientas con gusto de participar, tenemos unos premios maravillosos. En estos momentos estamos rifando, seguimos con la aspiradora de los años 80 que no funciona y tenemos un ventilador. No está funcionando, Carlos. Pero le falta un aspa, tira un poco de viento, pero la pelusa que sostiene en las aspas es un poco incómoda, pero son premios que sabemos que te van a gustar. Así que si te parece, si te atreves, vamos entonces con el No sé del día de hoy con Carlos Portalupi. Opa, tenemos música. Carlos, ¿te atreves entonces? Sí, claro, dale. Bien, bien, ¿qué va a decir, pobre? Vamos entonces con el primer audio a ver si lo identifica, a ver. Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. San Juan y Boedo antiguo. Ahí es fácil. Estamos regalando ahí. ¿Qué pasó con la producción, muchachos? Tenemos que darnos Mansi, un poeta en la tormenta. Muy bien, correcto. Si tenemos el año, a ver, Portalupi. ¿El año? Sí. ¿El año que se hizo esa? Sí, sí. Sí, hace 2 años fue esto. Ay, me parece que está pifiando. Me gusta porque baja puntajes. No, bueno, pero el estreno tal vez fue diferente, pero hace 2 años que se firmó. Me gusta el actor discutidor. Me gusta el actor discutidor. A veces uno tiene esas cosas. Cuando pones el currículum, viste, bueno, yo participé de tal película. Y resulta que después se estrenó 5 años después, viste. Está muy bien. Se lo damos por año 2008, me figura a mí. Bueno. Ese año me figura eso. Claro, pero fue el año que empezamos a filmar, claro, bien. Todavía no se había estrenado. Bien, por discutidor tiene 7.50 el señor Portalupi. Vamos con el segundo audio a ver qué sucede. ¿Tonto yo? ¿Tonto vos? Tonto. Re tonto. ¿Te contra tonto? Re contra mil tonto. ¿Tonto al millón? Tonto al cubo. ¿Tonto multiplicado por mil tonto? Tonto al infinito. ¿Tonto al infinito de infinito? Tonto a las mil veces de infinito de infinito. ¿Tonto? Tonto. ¿Tonto? Tonto. ¿Tonto? Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tarado. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Tarado. Bien, qué divertido que fue eso con Luis Pesetti. Muy bien, muy bien. Si dice el nombre exacto, tiene un puntaje extra. Ay, no me acuerdo. Ay, qué ¿El nombre exacto de qué? Del programa. Ah. Está lejos de las aspas del ventilador. No, Portalupi estaba tan cerca de ganar Portalupi. Incorpore sano, año 2000. Muy bien, muy bien. Claro. ¿Cómo fue la experiencia para los niños? Fue maravilloso, lindísimo. Ese hombre tiene un talento tan grande para hacer reír a los niños que fue hermoso. Bien, agradecemos la anécdota, suma puntos, estamos en 10 puntos con 55, exactamente, dice la producción. Vamos con el tercer audio definitorio, ¿llegará a las aspas, no llegará a las aspas? ¿Qué pasará con Portalupi? A ver qué se da. Gracias, gracias. Lo lograste, Rosy. Hasta ahí. Regalo. Bien, Portalupi. Lo escuché muy bien. Ay, un poquito más, a ver si puede escuchar. Sí. ¿Cómo se agradece? Gracias. Lo lograste, Rosy. Y ustedes no hubieran logrado nada. ¿Dónde está Julia? Que la quiero conocer. Bien, hasta ahí. ¿Tenemos? Ay, estoy perdido. Sí. Ay, la producción está festejando, ¿eh? Sí. Festeja con un ventilador en las manos. Así que yo te quiero ayudar, pero no sé cómo, la verdad. A ver, te ayuda, una Gustavo. Una chance más. A ver, le digo quiénes estaban en el reparto. Mónica Antonopoulos, Virginia Innocenti, el señor Marrale. Ah, claro, bueno, vidas. Muy bien. Claro, con esa ayuda. Vidas robadas. También una experiencia, imagino, maravillosa. Sí, hermosa. Otro de esos temas necesarios también, digo. Sí, ¿no? Sí. De ser tocado y de haber contribuido un poco a instalar el tema un poquito más. El caso de Marita Verón. Claro. Carlos, tenemos que decir el puntaje. A ver, estamos haciendo las cuentas. Producción, por favor, ahí se las cuentas. La computadora es un acomodore. 15 sobre 10. Tengo que decirle 14,75. Pero no se preocupe, Carlos Portalupi, somos muy buenos. Le estamos enviando en unos instantes nomás. El ventilador está llegando a su casa. Muchas gracias. Muy bien. Y la invitación para todos los que puedan ir, por supuesto, es todos felices en el Paseo de la Plaza, la sala Pablo Neruda. Y esto va de miércoles, a domingo. Sí. Así que bueno, un abrazo enorme. Permíteme que te haga otra invitación. Por supuesto. El 9 de abril vamos a estar estrenando una película que se llama Industria Argentina. Claro. Que está realmente muy, muy bien hecha. Es una ópera prima de Ricardo Díaz Iacoponi y toca precisamente el tema de las fábricas recuperadas. Sabemos, ¿no?, que a partir de la crisis del 2001, claro, muchísimas fábricas se empezaron a declarar en quiebra y los dueños empezaron el vaciamiento, dejando así a un montón de personas sin la posibilidad de esa fuente de trabajo, ¿no? Zanón, una de ellas, por ejemplo. Zanón. Por ejemplo, exactamente. Claro, sí. Y a partir de ahí, un grupo de obreros que han tomado la iniciativa de formar una cooperativa y poner en funcionamiento la obra, la fábrica, y poder llevar un plato de comida digno a sus casas. La temática es esa, está realmente muy, muy interesante. Hemos participado ya en el Festival Internacional de Cine en Mar del Plata con una convocatoria impresionante donde fueron más de 70 y pico de cooperativas de fábricas recuperadas en el país. Y fue realmente conmovedor verlos a ellos presenciando esa película con sus familias, están realmente muy emocionados. Hubo un debate importante en el que estuvo Liliana Masure, la presidenta del Inca, también estuvo Emilio Pérsico, y se debatió mucho sobre el tema de las cooperativas de trabajo en fábricas que han vuelto a funcionar, ¿no? Me parece que un tema que también que está bueno. ¿Se estrena cuándo, Carlos? 9 de abril se va a estrenar. 9 de abril. Se va a estar estrenando ahí en el Cine Gomón y otras salas más. Muy bien. Así que bueno, queda abierta la invitación. Muchísimas gracias por habernos atendido. Geminiano parece que es el hombre. Así es. ¿Viste? Bueno. De junio. El 8, sí. El 8, yo soy del 9. Fíjense. Ah, con por razón, eso me veía, llamó la atención. Los veía parecidos, lo sentía. Por lo discutidor en el juego, me parece. Qué buena química ahí. Bueno, un abrazo, Carlos Portalupi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chao. Me sentí muy cómodo en esa entrevista. Gracias, chao. No es una expresión de deseo. Sí, bueno, el programa. Es así, sí. Muy bueno el programa.